12 y 48 minutos, regresamos a la actualidad local en la mañana para quedarnos con una página web relativa a nuestra localidad y en concreto relativa a los pintores ubriqueños. Es lo que queremos comentarle en los próximos instantes. Vamos a hablarles, como decimos, de este lugar en internet donde van a poder conocer, bueno, pues las obras de los pintores ubriqueños, y los propios pintores van a tener un escaparate de cara a los aficionados. Un proyecto que se ponía desde hace poco tiempo en marcha y sobre el que queremos más detalles a través de su propio creador, Manuel Ramírez, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya decimos, Pintores Ubrique es la página web, aunque la dirección hay que precisarlo. En concreto, habría que visitar ubrique.org, ¿verdad? Es más sencillo, pero vamos, en cualquier caso, si buscamos desde cualquier buscador, pues posiblemente la localicemos. No va a haber pérdida. Si a través de Google o cualquier otro buscador, si introducimos Pintor de Ubrique, aparece la página web ya. Lleva poco tiempo, pero ya, porque incluso precisamente la idea fue por eso, porque era complicado de encontrar información sobre pintores ubriqueños. Y como no había nada, pues ahora cuando buscas pintores de Ubrique, pues encuentras lo que hay, que es la página esta. Pues comenzamos por ahí, si te parece, por el arranque de esta página web. ¿Cómo nace? ¿Con qué intención? ¿Desde hace cuánto tiempo? Y bueno, pues ¿cómo marcha por el momento? Pues la idea surge de una visita que realicé al convento de Capuchino, en la exposición de marroquinería que hay allí ahora mismo, y como complemento pues estaba una exposición del pintor de Antonio Martel. Entonces, normalmente yo suelo, de las exposiciones que se hacen en Ubrique, las suelo poner en otra de mis páginas, que es la de ubrique.info, y claro, iba a poner era una especie de retrospectiva de Martel, y me hacía falta, digamos, lo que es los datos del autor para ponerla. Estuve buscando por internet y no encontré nada. Después ya lo estuve hablando personalmente con él y se me ocurrió de que sería interesante que hubiese una página donde, con la cantidad enorme de pintores que tenemos, de una calidad pues prácticamente todo, y enorme también, pues sería interesante de que en un solo sitio pues se pudiese ver pues la biografía de esto, los premios, las exposiciones que hacen, y también pues que se pudiese ver una pequeña, una grande cantidad de cuadros de cada uno de ellos. Pues así surge la idea. Eso fue en agosto y prácticamente en septiembre pues ya estaba en marcha la página. Y que en poco tiempo pues ha logrado reunir ya a más de una veintena de pintores ubriqueños, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo son 21 galerías las que hay puestas, con un total de 781 cuadros. Dependiendo del pintor, pues hay unos que son más prolíficos, tienen más cuadros, algunos tienen más de 70 y otros pues apenas tienen 20. No es que hayan hecho 20 cuadros, sino que me han facilitado pues fotos de 20 de sus cuadros. A pesar de la cantidad, pues yo quiero pues que se sigan completando, porque en Ubrique no solamente hay 20 pintores, hay muchos más. No está centrada, digamos, la página solamente en aquellos que ya tienen un nombre dentro de la pintura, sino que también aquellos otros que aún no están, digamos, consagrados, pero que sí ya apuntan manera, digamos, pues también queremos que estén en la página. Aparte de los que ahora mismo están, pues también se le ha hecho una invitación personal a otra veintena para que aporten sus cuadros y sus pinturas. Y estamos esperando que se haga. En cualquier caso, aparte de lo que se ha localizado o he conseguido localizar personalmente, pues también hacerle extensiva a aquellos otros que por H por B no he podido localizarlo, no he podido hablar directamente con ellos. Precisamente un poco querías eso, ¿no? Hacer un llamamiento a los pintores que quieran mostrar su obra en esta página web, pues que estás abierto a que puedan participar, ¿no? Efectivamente. Cuanto mayor cantidad de pintores, pues mejor, porque cuando alguien, incluso yo comentaba un poco pomposamente, pero en realidad esta página es el primer museo que tiene Ubrique, porque en él pues podemos ver de cantidad de pintores, cantidad de estilos pictóricos también, porque no solamente el estilo paisajístico, que es al menos el más conocido de los pintores de Ubrique, sino hay otros estilos también que están incluso de algunos pues pintores que están ya a nivel regional o incluso nacional, pues están ya puestos con renombre. Entonces, lo que se trata es precisamente de eso, de que estén todos y que se puedan ver pues una muestra de todos ellos. La verdad es que se trata de una pinacoteca virtual, podemos decir, ¿no? Porque es complicado, desde luego sería imposible en un mismo lugar poder ver 781 cuadros. No sé si habrá algún récord bueno, Guinness por ahí. Incluso por la cantidad no sé, pero ya esto de, la variedad, de, hacer ¿no? de intentar hacer una exposición colectiva, alguna vez ha hecho un Ubrique, pero claro, con muy pocos pintores y con solamente digamos, una pincelada, nunca me he dicho, de las obras que tienen. Entonces, esto ya es, digamos, mayor. Es una página web, por tanto, en crecimiento. Se está creando poco a poco en el sentido de que va captando, va contando con diferentes pintores, ya más de una veintena, como decimos. En cuanto al número de visitantes, imagino que, como ocurre, ¿no?, con cualquier página web, va creciendo a medida que se va difundiendo su existencia, ¿no? Como ya partió, digamos, con una serie de pintores, entonces ellos mismos pues han encargado de a sus allegados, a sus, digamos, conocidos, pues de darla a conocer. Y pues prácticamente desde el principio de que estuvo online, pues ya cuenta con cerca de 1.000 visitas mensuales, de que bueno, una página que acaba de empezar pues está bastante bien. Y después, no solamente las visitas de las personas, sino también cada una de esas personas, pues, ve, digamos, muchas páginas. Al tener tanta cantidad de cuadros, pues quien visita la página no solamente ve un cuadro, sino ve muchos cuadros, con lo cual el número de páginas que muestra, pues, es bastante considerable. Es una página web que ofrece, podemos decirlo así, ¿no?, diferentes servicios en el sentido de que da una oportunidad a los pintores de contar con un escaparate más. Ese escaparate, a su vez, es visitable, puede ser visto por aficionados a la pintura que tienen aquí un lugar de encuentro y, bueno, incluso pueden interesarse por alguna obra en concreto que quieran adquirir de algún pintor, ¿no? Claro, en la mayoría de los pintores, no todos, porque todo el mundo no suele utilizar pues la herramienta de correo electrónico y demás, pero aquellos que sí la utilizan tienen también una sección en la página que es de contacto. Entonces, no tienen que ponerse en contacto conmigo aquel que esté interesado en un cuadro o en ponerse en contacto, a lo mejor, como me ha sucedido alguna vez, de que se han puesto en contacto para ofrecer una exposición en determinados lugares de una galería de arte. Pues ellos mismos pueden ponerse en contacto con ese pintor y pues ya acordar lo que quieran y demás. Nosotros, hay cuadros que obviamente no van a estar en venta, pero quizá posiblemente también haya otros que sí, que los pintores pues los tengan en depósito a lo mejor y quisieran pues poderlo vender. Sí, pero incluso eso ya sería una cosa particular de cada uno de ellos. En nuestra página no damos, digamos, ese soporte a que lo puedan comprar online los cuadros. Sí, incluso por la técnica que utilice un pintor determinado, a lo mejor pues un internauta puede querer encargar, ¿no?, un cuadro a alguno de los pintores, ¿no? También, eso, efectivamente. Una página web, Pintores de Ubrique, que no solo cuenta con galerías, que, hombre, es lo más importante, desde luego, pero aparte de eso, también otra serie de secciones, ¿no? Claro, yo cuando estuve pensando en crearla, quería que fuese una cosa dinámica y que no solamente sirviera de escaparate a los pintores, sino que también pues le fuera de utilidad a ellos mismos a la hora de que se informasen sobre las bases de los concursos, de los certámenes que se pudiesen realizar. Está realmente centrada en el tema de Ubrique, ¿no? Que no he querido hacerlo extensivo porque entonces me ocuparía demasiado tiempo y la verdad es que no dispongo de él. Pero sí, digamos, tanto exposiciones como concursos, como certámenes que se realizan en Ubrique, pues quiero que tengan tu presencia también. Y por ahora, pues vamos, más o menos vamos sacando las noticias que va generando el mundo de la pintura aquí en nuestra localidad. Por ejemplo, si entramos ahora mismo, lo pueden comprobar nuestros oyentes, Ubrique, repetimos, www.ubrique.org. Bueno, pues podrán ver como noticia más actual, pues esas bases del concurso, ¿no? Para el cartel anunciador del Carnaval 2009. Así que todo lo que tenga que ver con la pintura o con los pintores ubriqueños, todo ello se va recopilando para esta página. Efectivamente, la segunda noticia, digamos, pues también es pues el último premio de uno de los pintores que ha obtenido, que es el pintor Lobatoboyo, en el certamen regional nacional, mejor dicho, de Vicente Las Viñas, pues también está la referencia al premio ese e incluso está una copia del cuadro con el que ha ganado ese premio. Pues ya decimos, todo ello a través de esta página web, que es una página recién nacida, podemos decir, y que poco a poco espera contar con el mayor número posible de pintores, que en el caso de Ubrique, bueno, no sé si atreverme a dar alguna cifra, pero podríamos estar hablando, no sé si de medio centenar, por lo menos. Yo pensaba que iba a ser incluso menos que del medio centenar, pero en un listado más o menos de los pintores que, o mejor dicho, la información que me facilitaron los organizadores del concurso de las cuatro esquinas, pues ellos tenían un listado de 70 pintores que alguna vez han participado en el concurso. Hay pintores que no participan, incluso de los consagrados y pintores que nunca han participado en el concurso este de las cuatro esquinas, con lo cual pues ya nos da una idea de la cantidad de pintores que cuento Ubrique. Hombre, la mayoría de ellos son aficionados o a lo mejor que están empezando en esto de la pintura, pero la verdad es que hay muchísimos, incluso de los 20 prácticamente, de los 21 que hay, ya hay prácticamente, digamos, los más consagrados, digamos. Está, pues, no quiero dar nombre, pero están, por ejemplo, Agüera, está Mancilla, Martel, Rafael Domínguez, Celia Páez, José Luis López, Pedro Lobato también, es decir, que pues, seguro que se me olvidan algunos, Rafael García Durán, Miguel López, es decir, que hay muchísimos, pero no están todos, incluso, aparte de estos que están, digamos, consagrados, pues ya cuento también con otros que no están tan o no son tan conocidos, pero que también apuntan muchas maneras a alguno de ellos. Personalmente, por ejemplo, desconocía, o sea, sabía que existía y había visto algún cuadro de ellos, pero, por ejemplo, de Pedro Chacón, pues no había visto yo prácticamente nada. De Joaquín Domínguez, aunque lo conocía y había visto cuadros, pues tampoco había visto la cantidad de cuadros que tiene y del estilo tan particular que tiene. Es decir, que seguro que muchas personas que incluso aunque les gusten el mundo del arte, pues se van a encontrar la página con que descubren cosas, ¿sabes? Los pintores que acceden además a que el internauta pueda descargar la imagen, al menos por si quieren tenerla en su ordenador, esa imagen. Hombre, no es lo mismo que el cuadro, evidentemente nunca podrá ser lo mismo. Por la propia temática de muchos de los cuadros, Internet pues nos facilita muchas cosas, pero la experiencia de contemplar un cuadro en directo no la podemos ver, porque para empezar muchos cuadros tienen textura y las texturas las podemos intuir en una imagen, en una fotografía, pero no vamos a poderla ver como si estuviéramos realmente. Entonces, tiene sus limitaciones, pero por lo menos es, digamos, una carta de presentación para esos pintores y esa pintura. Bueno, pues ya decimos que se pueden descargar incluso esas imágenes y la verdad es que la página web, además de a los propios aficionados a la pintura, es interesante para cualquier persona en general que quiera ver rincones de Ubrique, porque evidentemente no siempre la temática de los pintores ubriqueños gira en torno a nuestra localidad, pero es que muchos sí, y gran parte de las obras pertenecen a diferentes rincones de Ubrique que quizás nunca lo hemos visto a través de la pintura, por ejemplo. Claro, a través del ojo de los pintores. Hay un icono, digamos, de Ubrique, que es el San Antonio, pues podemos verlo en diferentes pintores, la misma temática, diferentes formas de dibujarlo, digamos, de pintarlo, es decir, que merece la pena o rincones que a lo mejor, como tú dices, pues no nos habíamos fijado siquiera, y a través de los ojos de estos pintores pues los podemos ver. Uh-huh. Aparte, me gustaría comentarte de que los pintores, la página está dedicada a eso, a los pintores de Ubrique, pero sí que hay una referencia, y poco a poco pues incluso queremos o quiero poner cuadros de él y demás, que hay uno que no es de Ubrique, que es Pedro de Mateo, digamos, o el pintor, digamos, sobre el que trajo la afición de la pintura a Ubrique, digamos. Hmm. Pues ese sí queríamos que estuviese, porque voluntaria o involuntariamente, directa o indirectamente, pues el resto de pintores pues le deben mucho a este pintor nicaragüense. Hmm. Entonces, por eso, salvadoreño, perdón. Sí, por eso queremos, hay una referencia en nuestra página a ese pintor, y el de Mateo, que es interesante que entendíamos que era interesante que estuviese. Un pintor que pasó buen número de años en nuestra localidad, que tiene muchos motivos de Ubrique, también de Alcalá de Guadaira, aunque fuera no fuera de nuestro país, y que a partir de él se entiende, ¿no?, el crecimiento, además de o la progresión de la pintura, de esa afición además por la pintura en nuestra localidad, ¿no? Es más, incluso si visitamos el salón de plenos del ayuntamiento, los dos cuadros que hay de pintura pertenecen a esta persona, a este pintor. Pues, con lo cual pues nos da pues la relevancia que tiene este pintor dentro de nuestra localidad. Sí que se puede ver incluso, ¿no?, en la página web alguna información, un pequeño reportaje de José Luis Mancilla, ¿no?, en torno a la figura de Pedro Mateo. Incluso estoy pendiente, estoy esperando que me lo facilite, pues fotografía de cuadros de Pedro Mateo, para ponerlo en nuestra página y que pues la gente lo pueda ver tranquilamente. Pues, es un pintor muy desconocido, digamos, incluso en su época. Otro de temas de países como Francia o Italia y demás pues tuvieron más relevancia, digamos, más fueron más conocidos, cuando este pintor pues uno de los en su país, digamos, es uno de los principales, pero dentro de Europa y de la corriente que él pintaba, pues también es uno de los principales. Pues Pedro de Mateu sería la excepción que confirma la regla de el hecho de que todos los demás pintores sí son ubriqueños, y Pedro de Mateu como un poco el iniciador, el que además dio origen o impulso, más bien, a la pintura en nuestra localidad. Pues ese reconocimiento, además de una impresionante galería de más de 700 cuadros, que además va en crecimiento, y en cuanto a números de pintores, 21 ubriqueños, todo ello se puede ver en ubrique.org, directamente, si en un buscador pueden introducir pintores de Ubrique y podrán ver esa página web. Pues Manolo, no sé si quieres añadirnos algo más. Comentaros dos cosas. Lo que ya he hecho, hacer extensiva la invitación a todos aquellos pintores que no he podido hablar con ellos personalmente, sino que se pongan a través de la propia página, se pueden poner en contacto conmigo y ya pues veríamos cómo colgaríamos sus obras y demás. Y también pues agradecer a Radio Ubrique, por supuesto, porque siempre está ahí para todas estas cosas, ¿no? Incluso en la propia página pues hay algunas entrevistas y demás que he realizado o habéis realizado vosotros, con lo cual pues de agradecer que nos facilitéis o nos permitáis que estén visibles en nuestra página. Y después también a dos empresas que han, digamos, patrocinado en parte pues todo este tinglado, que una es Aqualia en Ubrique y la otra es Provisa. Desde un principio pues estas dos empresas pensaron de que era una buena idea y han estado ahí apoyando. Sí. La invitación al patrocinio, digamos, también se ha hecho extensiva a otras empresas, pero por eso por ver no han podido, nos han dicho que no. Incluso también se ha hecho extensiva esa invitación al patrocinio al ayuntamiento, pero el ayuntamiento pues no llega ni a contestarnos, con lo cual pues entendemos que renunciaba, digamos, a colaborar en este proyecto. Pero en cualquier caso, simple y llanamente, incluso aunque no hubiera patrocinadores, con la colaboración que estoy recibiendo de los propios pintores, pues ya merecería la pena de ponerla en marcha esta página. Una página que reúne una impresionante exposición colectiva de una veintena de pintores ubriqueños, ubrique.org. Queríamos llevarle hoy información al respecto de esta página web dedicada a la pintura de nuestra localidad. Y queríamos hablar con su creador, en este caso, Manolo Ramírez. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós.